que forme política e históricamente a los estudiantes con miras a una sociedad sin explotados ni explotadores. En este proceso de autoformación se estimula el poder creador y la criticidad, luchando contra la deshumanización deliberada de la que se ha vuelto blanco la escuela pública. Dos lecturas de Mercedes. Ante esa situación, muchos estudiantes Pedro, sección 14, con las escuelas santafereñas. Han servido de ejemplo para demostrar que una propuesta educativa debe ser construida con las bases magisteriales, impulsada desde las comunidades y legitimada por el pueblo proletario. Orientación que ha predominado en la área de 40, único referente en vías de consolidación de la centro, que ha construido una propuesta de educación con un fundamento filosófico, político y pedagógico, denominada Proyecto Comunitario para la Escuela PSE. Las propuestas elaboradas reflejan un comprometido sentido emancipador, crítico y dialógico, de una educación que debe enseñar a reflexionar y a reconocer los problemas económicos, sociales y políticos de nuestra nación y de nuestro tiempo para impulsar colectivamente su solución que atienda a las necesidades comunitarias. En ese sentido, las propuestas educativas de los contingentes de la CETE inciden en el documento bases para una propuesta de educación alternativa en México, que se cimienta en la visión de que la escuela es un espacio de lucha, de resistencia y construcción, que se integra en la consigna, en la calle la protesta y en el aula la propuesta. Por ello es prioritario fortalecer los colectivos escolares, romper con el trabajo individualista impulsado por los estándares neoliberales, incorporando para ello un proceso dialógico que incorpore ejes antropológicos, psicológicos, pedagógicos, filosóficos y políticos. Los principios de la educación alternativa deben responder al fortalecimiento de la lucha proletaria e incluso su carácter revolucionario, democrático y clasista, equitativo, universal, nacionalista e internacionalista, su vinculación con el trabajo y con un verdadero reconocimiento a los trabajadores de la educación. En tal contexto, el proyecto comunitario para la escuela debe considerarse como una propuesta de educación inacabada, que se construye en los espacios de compartencia y cuyo propósito se centra en la formación del sujeto. De ahí que nuestro proyecto sea retomado por todos los niveles educativos como herramienta proletaria para afrontar a la política educativa neoliberal. De esta manera, el trabajo docente no debe centrarse solo en la incorporación de estrategias didácticas innovadoras, sin incluir en la construcción de una conciencia colectiva. Recurrir a la implementación de actividades escolares sin retomar el análisis del contexto político-social actual, solo nos hará seguir perpetuando la reproducción de la ideología capitalista, donde la escuela permanecerá como aparato ideológico y la labor docente solo se centrará en la mecanización de abordaje de contenidos. Es preciso entonces reflexionar que la operatividad del proyecto comunitario para la escuela y su fortalecimiento tiene relación directa con el trabajo organizado de todas las estructuras político-pedagógicas de los niveles que abonan a la construcción de la propuesta de educación alternativa de nuestro referente, donde los